Miércoles 17 de abril. Preparación para la vejez. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmos 90:10. Estas palabras de Moisés nos recuerdan la marcha inexorable del tiempo. Con el paso de los años comenzamos a ver y a sentir cambios en nuestro cuerpo. El cabello se vuelve gris, se cae, empezamos a andar más lento. Las molestias se convierten en nuestros compañeros diarios. Si estamos cansados y con los hijos, nuestros hijos quizás tengan sus propios hijos y entonces tal vez disfrutemos de nuestros nietos. Las etapas anteriores de la vida nos han ayudado a prepararnos para la última. Los Salmos 71. En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo avergonzado jamás. Hazme escapar y líbrame de tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos. Tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Porque mis enemigos hablan contra mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha dejado, perseguidle, tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no esté lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y aún te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sea su número. Iré a la fortaleza del Señor Jehová, haré mención de tu justicia, que es solo tuya. Oh Dios, me ha enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas, y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que muestres tu fortaleza en esta generación, y tu poder todos los que han de venir. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién es como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y mares, volver a dar vida y dar nuevo. Me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza, volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, Dios mío. Tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando a ti cante, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto fueron avergonzados, porque fueron confundidos los que mi mal procuraban. Bueno, que nos enseña no solo acerca de nuestra preparación para la vejez, sino también para la vida en general. El Salmo 71 de una persona mayor que experimenta los desafíos que conlleva la vida, pero que es feliz porque todo el tiempo ha puesto su confianza en Dios. La mejor manera de envejecer es depositar nuestra confianza en Él, cuando aún somos jóvenes. En términos generales, el autor de este Salmo comparte tres lecciones importantes que aprendió mientras avanzaba hacia la etapa de la vida. 1. Adquirir un conocimiento profundo personal de Dios. Desde su juventud, Salmo 71:17. Dios fue su refugio fuerte, Salmo 71:1-7, y su salvador, Salmo 71:2. Dios es una roca y fortaleza, Salmo 71:3. Su esperanza y seguridad, Salmo 71:5. Él habla de las obras poderosas de Dios, Salmo 71:16-17. De su fuerza, de su poder, Salmo 71:18. De todas las grandes cosas que ha hecho, Salmo 71:19. Finalmente exclama, oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71:19. Esas conversiones diarias con Dios al estudiar la palabra y detenernos para reflexionar sobre todo lo que por nosotros profundizaran nuestra experiencia con Él. Desarrollar buenos hábitos, una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso y otros nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga, con mayor claridad. Observa cómo el salmista se refiere a los hábitos de confianza, Salmo 71:3, la alabanza, Salmo 71:6, la esperanza, Salmo 71:14, y cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de este salmo no esperaba ser inactivo en su vejez. Incluso en esa etapa deseaba seguir alabando a Dios, 71:8, contar a los demás acerca de Él, 71:15-18. Para las personas de edad, ¿cuáles son algunos de los beneficios de envejecer? ¿Qué sabes ahora que no sabías cuando eras joven. ¿Qué puedes compartir con los jóvenes? Revivados por su palabra, Deuteronomio capítulo 34, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 23.